Capítulo 9 de David Copperfield o el sobrino de mi tía de Charles Dickens. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 9. Donde se ve que me descuidan y me descubren una condición. Peggoty, os doy un mes de plazo para que podáis buscar otra colocación. He aquí el primer acto administrativo de Miss Murdstone al día siguiente del entierro. No bien el primer rayo de sol entró por las ventanas de casa. Por desagradable que fuese servir a Mr. Murdstone y a su hermana, estoy convencido que Peggoty hubiese preferido quedarse en casa a no tener que buscar otra colocación, aun cuando no hubiera sido más que por mí. La pobre muchacha me notició que debíamos separarnos, y nos dimos mutuamente el pésame con toda sinceridad. No se habló una palabra de mí ni de mi porvenir. Tampoco se dio paso alguno. Me atrevo a creer que hubieran sido muy felices a haber podido despedirme también con un mes de prórroga. Arméme de todo mi valor para preguntar a Miss Murdstone si debía regresar pronto a mi colegio. Respondióme secamente que creía que no volvería más. Esto fue todo lo que pude obtener de ella. Así quedé muy inquieto respecto a mi suerte. Verdad es que Peggoty no estaba mucho más tranquila por lo que sería de mí. Nos fue imposible averiguar qué diablos iban a hacer de mí. En mi situación hubo un cambio que me alivió en gran parte de mis enojos presentes y que, a ser capaz de reflexionar seriamente, hubiera aumentado mi ansiedad por el porvenir. Dejaron de ejercer sobre mí la violencia que me había hecho tan desgraciado. Lejos de exigir que ocupase mi triste puesto en el salón, más de una vez Miss Murdstone arrugó el entrecejo y con un gesto me echó afuera. En vez de prohibirme la compañía de Peggoty, no se ocupaban absolutamente nada en donde estaba, con tal que no tuviese el aire de imponerme a la soledad de Mr. Murdstone. Al principio tuve un miedo espantoso que volviese a emprender mi educación, o que Miss Murdstone se dignase desvelarse por mí. Pero no tardé en comprender lo infundado de estos terrores y que lo único que debía esperar era que me descuidasen por completo. No me disgustó mucho semejante descubrimiento, pues la muerte de mi madre me había dejado muy aturdido. Había veces en que creía que, abandonado a mí mismo, podía irme a vagar con los demás chicos del pueblo. Entonces, asemejándome a uno de los héroes de novela, entreveía la perspectiva de mi partida en busca de fortuna. Pero aquellas visiones pasajeras que se me representaban en las paredes de mi cuarto, por un efecto de óptica, desaparecían bien presto y me dejaban solo y en completa libertad para ir a buscar a Peggoty a la cocina y calentarme a la lumbre que cocía la comida. «Peggoty», le dije un día bajando la voz, «Mr. Murdstone me quiere cada vez menos. Nunca me ha querido mucho, pero lo que es ahora, se me figura que dejaría de verme con mucho gusto». «Quizás sea un efecto de su dolor», respondió Peggoty apoyando la mano sobre mi cabeza. «No, Peggoty. También yo sufro, se me figura. Si creyese que el dolor le mueve a ello, no repararía, pero no es eso. Oh, no, no es eso». «¿Y cómo podéis saberlo?», me preguntó Peggoty. «Oh», respondíla, «su dolor es otra cosa bien diferente. En este momento, sentado al lado del fuego y al lado de Miss Murdstone, está triste. Pero si entrase Peggoty, demostraría algo más que tristeza». «¿Pero qué?» «Cólera», dije imitando involuntariamente su sombrío fruncimiento de cejas. «Si solo estuviese triste, no me lanzaría las miradas que me lanza. Yo estoy triste, y la tristeza me mueve a ser más compasivo». Peggoty guardó silencio algunos minutos y dejó que me siguiese calentando las manos. Al fin exclamó, «David, escúchame». «Hablad», le respondí. «He hecho todo cuanto me ha sido posible por hallar aquí, en Blunderstone, una colocación, cualquiera cosa, en fin. He llamado a todas las puertas, he indagado, Y nada, hijo mío. ¿Y qué pensáis hacer, mi querida Peggoty? Le pregunté pensativo. ¿A dónde vais a ir a probar fortuna? Creo que tendré que volverme a Yarmouth, y allí viviré, me respondió. Podíais tener que alejaros más, dije algo tranquilo. Sí, tan lejos que os hubiera perdido para siempre. Volveré a veros, mi querida Peggoty. Yarmouth no es el fin del mundo, y ya vendréis alguna vez que otra a Blunderstone. Ciertamente que sí, exclamó Peggoty con animación. Si Dios me da vida y salud, siempre mientras vos estéis, vendré todas las semanas a estrecharos en mis brazos, una vez por semana. Aquella promesa me quitó un gran peso de encima, pero Peggoty aún no me lo había dicho todo. Primero, prosiguió la joven, voy a pasar 15 días en casa de mi hermano, para tener tiempo de reflexionar y tomar un partido. Ahora bien, he pensado que, como por el momento no sois necesario aquí, quizás os dejarían venir conmigo. En las circunstancias en que me hallaba, aquello era lo único que podía despertar en mí un sentimiento de placer. Fue un bálsamo para mi corazón la idea de verme rodeado de aquellas personas cariñosas y que mostraban tanto agrado en recibirme, de ir a correr con Emilia el domingo por la mañana por la playa, contarle mis cuitas, coger conchitas, etc. Pero mi esperanza no duró mucho, pues la imagen de Miss Murdstone se me presentó de repente. Dudaba que quisiese consentir. Afortunadamente, la duda no fue larga, pues cuando nos hallábamos hablando de nuestros proyectos, entró Miss Murdstone a pasar su revista de costumbre en la despensa, y Peggoty, con una habilidad que me maravilló, sacó la cuestión a plaza. «Este niño se entregará allí a la pereza», dijo Miss Murdstone, «y la pereza es la madre de todos los vicios. Bien es verdad que aquí y en todas partes se entregará a la pereza, es mi opinión». En el aire de Peggoty, conocí que tenía en la punta de la lengua una contestación un poco violenta, pero la suprimió en obsequio mío y guardó silencio. «Bien mirado», continuó Miss Murdstone examinando un tarro de conservas. «Como entre eso y el reposo de mi hermano, su reposo es lo más importante, se me figura que haré bien diciendo que sí». Dile las gracias sin hacer ninguna demostración de alegría, temiendo que se retractase. Aun cuando no hubiese tenido la experiencia del pasado, la malignidad de la mirada que fijó en mí me hubiera inspirado aquella prudencia. Sin embargo, demostró que era una mujer de palabra, y así que expiró el mes, Peggoty y yo emprendimos nuestro viaje. Barkis vino a casa a buscar los dos baúles de Peggoty. Franqueaba la verja del jardín por vez primera, y al cargarse al hombro el baúl más pesado, me guiñó el ojo de un modo significativo, dado caso que aquella fisonomía impasible pudiese expresar alguna cosa. Naturalmente que Peggoty sentía dejar una casa que había sido como suya durante tanto tiempo, y donde había formado los dos lazos más estrechos de su vida, su cariño a mi madre y a mí. Por la mañana temprano fue al cementerio. Al subir a la tartana, se cubría su rostro con el pañuelo. Mientras permaneció así, Barkis ni siquiera pestañeó. Cualquiera le hubiera tomado por un tartanero disecado. Pero cuando Peggoty empezó a erguir la cabeza y a hablarme, Barkis hizo un gesto. ¿A quién iba dirigido? ¿Qué quería decir? No lo sé. «Hace buen día, Mr. Barkis», le dije por decirle algo. «No es malo», respondió el enigmático tartanero, que rara vez se comprometía con una respuesta afirmativa. «Peggoty está completamente buena», añadí, creyendo que esto le agradaría. «¿Con que está completamente buena?», respondió. después de haber reflexionado con un aire que tenía ciertas pretensiones de sagacidad, Mr. Barkis se decidió a mirar a Peggotty y a preguntarle: ¿Estáis completamente buena? Peggotty respondió que sí, riendo. Aquel sí entusiasmó a Barkis, y sin duda por oírle de nuevo repitió: Con que estáis completamente buena. Pero aquella vez, uniendo el gesto a la palabra, trató de dar un codazo amistoso a Peggotty, y al acercarse a ella con intención, por poco me ahoga. Volvió a su sitio a la observación que le hizo Peggotty, pero había tomado gusto a aquella ingeniosa pantomima, creyendo, sin duda, que la invención era maravillosa para hablar sin hacer un esfuerzo de imaginación. Así es que de cuando en cuando tenía que soportar yo el peso de sus discursos. Acabé por tomar mis precauciones cada vez que le veía moverse, y me inclinaba con suma ligereza a fin de evitarle, exponiendo a Peggotty a aquellos singulares interrogatorios, más risibles que no peligrosos para ella. Pero Mr. Barkis no solo se mostró galante de aquel modo, sino que, parándose en una venta situada en medio del camino, insistió para que aceptáramos unas costillas de carnero asadas en las parrillas y una botella de cerveza. Pero aún allí un nuevo codazo estuvo a punto de dejar sin respiración a Peggotty, mientras bebía tranquilamente. Afortunadamente, cuando nos hallamos muy cerca de Yarmouth, Mr. Barkis volvió a su discreción de costumbre, pues tuvo que poner cuidado a su caballo para no tropezar o engancharse con los demás coches y carros que hallábamos en el camino. Mr. Daniel Peggotty y Sam nos esperaban en el sitio de costumbre. Nos recibieron bien y apretaron la mano cordialmente a Barkis, que con el sombrero echado hacia atrás y tratando de reírse significativamente, tenía en verdad un aire sumamente cómico. Mientras que el tío y el sobrino cargaban respectivamente con los baúles de Peggotty, Mr. Barkis me hizo señas con la mano. «Espero que todo marcha bien», me dijo. Mírele frente a frente, y queriendo manifestarle que le había comprendido, ya que me dispensaba la honra de escogerme por medianero, le respondí con suma gravedad: «Ah, aún falta algo». Continuó con misterio, pero todo marcha bien. «Ah», volví a responder, «soy vuestro amigo, pues sé lo que os debo», replicó Mr. Barkis. «¿Os acordáis? Barkis está dispuesto, ¿eh?». Respondíle afirmativamente con la cabeza, y no sé si habría llegado a adivinar a aquel mito de la reticencia a fuerza de mirarle frente a frente. Pero Peggotty me dijo gritando que me esperaba, y me fui a reunir con ella. En el camino, Peggotty me preguntó aparte qué era lo que Barkis me había dicho. «Pretende que todo marcha bien», le respondí. «También es imprudencia», exclamó. «¿Pero qué más da?». «Mi querido David, ¿qué pensaríais si me casara?». Reflexioné un momento y le dije: «¿Qué pensaría? Supongo que siempre me querríais lo mismo que ahora, Peggotty». En medio del asombro de los transeúntes y de los dos individuos de su familia, la pobre criatura no pudo resistir al deseo de pararse para besarme en medio de la calle, protestando de su invariable cariño. Después de esta explosión de ternura, así que nos hubimos puesto en marcha, me preguntó otra vez: «Vamos, ¿qué diríais, querido mío? ¿Si pensarais casaros con Mr. Barkis?». «Sí», respondió. «Pienso que sería una cosa excelente, porque en ese caso tendríais a vuestra disposición la tartana y el caballo para venir a verme. Vendríais de balde y estaríais segura de no faltar». «¡Qué listo es este niño!», exclamó Peggotty. «Hace un mes que no pienso otra cosa. Sí, hijo mío, De ese modo seré más independiente. Dejaré los quehaceres de mi casa con más tranquilidad que en la de los otros. Además, ¿de qué puedo servir si un extraño me toma por criada? Sí, gracias a eso, no me separaré nunca de mi querido David. Podré verle siempre que quiera, y cuando me muera no me enterrarán lejos de mi querida ama. Sobre este texto hicimos variaciones durante mucho tiempo. En cambio, añadió Peggotty, no hubiera pensado más en ello si os hubierais opuesto a ese casamiento. Si hubieseis dicho no, jamás hubiera yo respondido sí, aun cuando tuviera ya el anillo en la mano. En mi rostro podéis ver el gozo que me causan vuestras palabras, mi querida Peggotty. Pues bien, hijo mío, ya que se ha decidido que estamos de acuerdo, voy a pensar seriamente en ello y consultarlo con mi hermano. Hasta entonces que quede el secreto entre los dos. Barkis es un hombre honrado. En mí hallará una buena mujer cumpliendo con sus deberes, y por consiguiente todo irá bien, puesto que él está dispuesto. Tan a propósito venía la cita de las palabras de Mr. Barkis que nos reímos de buen grado y llegamos sumamente contentos a casa de Mr. Peggotty. La casa Barca seguía lo mismo, excepto que se había vuelto más pequeña a mis ojos. Mistress Gummidge estaba de pie en la puerta, inmóvil, como si no se hubiese movido de allí desde la última vez que la vi. En el interior no había cambiado nada. Reconocí mi camarote, y cuando fui a visitar las langostas, cangrejos y demás crustáceos en el rincón que habitaban, halléles lo mismo, siempre aglomerados y abriendo sus tenazas para morder. Pero, ¿dónde está mi Emilia? A esta pregunta, que dirigí naturalmente al no verla, Mr. Daniel Peggotty, dejando en el suelo el baúl de su hermana y secándose el rostro, me respondió: está en la escuela. Dentro de 20 minutos llegará, a Dios gracias, pues cuando ella no está, aquí se nos figura que falta la alegría. Mistress Gummidge suspiró fuertemente. Vaya ánimo, señora, le dijo Mr. Peggotty. Yo soy quien más siente su ausencia, respondió la quejumbrosa viuda. Soy una criatura que vive aislada, y Emilia es la única persona que no me contraría. Y Mistress Gummidge, murmurando y meneando la cabeza, se puso a soplar el fuego. Mr. Peggotty nos dijo a su hermana y a mí, poniéndose la mano en la boca para que no pudiese oírlo la vieja: piensa en el compañero. Por lo cual saqué en conclusión que Mistress Gummidge seguía lo mismo. Debo confesarlo. Por mucho placer que tuviese al hallarme en aquella original habitación que tanto me había encantado en mi primera visita, se me figuraba que cierto descorazonamiento se mezclaba a aquel placer. Quizás era porque Emilia no estaba allí. Como sabía el camino que debía traer, salí a su encuentro. No tardé en verla desde lejos. Era siempre la misma, por más que hubiese crecido y estuviese muy desarrollada. A medida que se acercaba, noté todas las gracias que había adquirido su personita. Su fisonomía tenía un aire más reflexivo y vivo, sus ojos un tinte azul más pronunciado. No sabré definir el sentimiento que me impulsó a hacer que no la reconocía, pero la dejé pasar a mi lado como si mirase algún objeto lejano. Más tarde, en el transcurso de mi vida, creo haber representado una o dos veces la misma escena. Emilia no pareció preocuparse de ello. Comprendió enseguida el juego, y en vez de venir a mí, de dar vueltas a mi alrededor, pasó y se echó a reír corriendo. Esto me obligó a correr tras ella, pero se daba tal prisa que no pude alcanzarla hasta cerca de la puerta. «¡Ah, sois vos!», dijo Emilia. «Lo sabíais tan bien como yo». «Y vos también». Quise besarla, pero ella se cubrió sus rosadas mejillas con la mano y me dijo: «Ya no soy una chiquilla». Y esquivándose, entró en la casa riéndose a carcajadas. parecía complacerse en hacerme rabiar, cambio que me chocaba mucho. La tetera lanzaba humo sobre la mesa y nuestro cofrecillo fue colocado en su antiguo puesto, pero en vez de venir a sentarse a mi lado, se fue a hacer compañía a la dolorosa Mistress Gummidge. Cuando Mr. Daniel Peggotty le preguntó por qué, ella hizo como que se arreglaba el pelo para ocultar su rostro y siguió riendo. «Es un verdadero diablillo», dijo Mr. Daniel Peggotty, acariciándola con su callosa mano. «Vaya si lo es», exclamó Sam, soltando tan estrepitosa carcajada que se puso más colorado que un pavo. Era evidente que Emilia era el querubín de la casa y sobre todo la niña mimada de Mr. Daniel Peggotty, de quien hubiera hecho cuanto hubiera querido con solo acercar sus frescas mejillas a las tostadas del marinero. Más de una vez fui testigo de aquellos juegos infantiles y comprendí que Mr. Daniel cediese tan gustoso. Tan afectuosa y amable, sabiendo ser maliciosa y tierna a la vez, Emilia me cautivaba más que nunca. A partir del primer día me dio un testimonio de su sensibilidad, pues mientras nos hallábamos sentados alrededor de la lumbre, habiendo aludido Mr. Daniel a mi reciente desgracia, vi que Emilia se volvía hacia mí y me dirigía a través de sus lágrimas una mirada de compasión tan sincera que se lo agradecí en el alma. «¡Ah!», dijo Mr. Daniel Peggotty, jugando con uno de los largos tirabuzones de sus rubios cabellos. «También ella es huérfana, Mr. David. Y además aquí tenéis otro huérfano», añadió señalando a Sam. «Este es mi pupilo». «Ah, Mr. Peggotty, si fueseis mi tutor». «Tenéis razón, Mr. David», exclamó a su vez Sam, en medio de un verdadero entusiasmo. «Tenemos un tutor excelente». Y estrechó afectuosamente la mano de su tío, que Emilia quiso besar. «¿Y cómo va vuestro amigo?», me preguntó Mr. Daniel Peggotty. «¿Mi amigo Steerforth?». «Efectivamente, ese es su nombre. Lo había olvidado, pues no tengo la memoria de los nombres, sino de las personas. ¿Vuestro amigo Steerforth, qué tal va?». «Estaba perfectamente cuando me separé de él», respondí. «Me alegro mucho», dijo Daniel Peggotty. «Ese sí que es un verdadero amigo. Me alegraría verle». «¿Verdad que es un chico excelente?», exclamé en medio del entusiasmo, hijo de la amistad. «Tal me ha parecido». «Y más valiente que un león», añadí. «Instruido, mañoso, hablando perfectamente, y generoso, etcétera, etcétera». Pues una vez que había empezado, no alababa lo bastante a Steerforth, mi amigo, mi protector. Emilia me escuchaba como los demás, con la mayor atención, cosa que notó todo el mundo, pues sus lindos ojos se animaron muchísimo. «A Emilia le sucede lo mismo que a mí», dijo Daniel Peggotty. «Estoy seguro que desearía ver a vuestro amigo». Al oír esto se turbó, y observando que todos la mirábamos, se puso como la grana. Se levantó sin decir una palabra y se retiró, no volviendo en toda la noche. Acostéme en una camita a popa del barco, y antes de dormirme, oí gemir el viento en la playa como en otro tiempo. Pero entonces el mar no evocaba en mí los mismos recuerdos. Ya no me figuraba que el océano podía de repente sumergir en sus embravecidas olas la vivienda de la honrada familia que me daba hospitalidad. Pensé en mi propia casa y en su naufragio, en aquellos que dormían para siempre a la sombra de los árboles de Blunderstone. Oré por ellos. Luego, volviendo en mí, acabé mi plegaria pidiendo al Señor que me acordara la gracia de crecer pronto para casarme con Emilia. Cerré los ojos para dormirme en aquel sueño de amor infantil. Los días transcurrieron casi del mismo modo que la vez anterior, exceptuando, sin embargo, que Emilia y yo nos paseábamos por la playa mucho menos. Ella tenía que estudiar, que coser, y permanecía fuera gran parte del día. pero aun cuando no hubiera sido así, comprendí que las cosas no se hubieran pasado como la vez anterior. Por más que Emilia era siempre caprichosa y loquilla, se había vuelto más mujercita de lo que yo creía. Uno o dos años le habían bastado para formarse muchísimo. No hay duda que me quería, pero se reía de mí y me atormentaba. Afectaba esquivarme si salía a su encuentro y hasta tomaba otro camino. Volvíame descorazonado y la veía que se reía en el dintel de la puerta. Los mejores instantes de mi vida los pasaba cuando se sentaba tranquilamente delante de la casa y yo leía a sus pies sobre un taburete. Encantadoras mañanas de abril, desde entonces no he vuelto a admirar un sol tan brillante como el vuestro, un rostro más encantador que el de aquella pequeña hada atenta a mi voz, un cielo más diáfano, una mar más hermosa, ni tampoco más airosos bajeles con su luna hinchada en el dorado horizonte. Al día siguiente de nuestra llegada, Mr. Barkis vino por la noche a saludar a nuestra familia y notamos su turbada fisonomía. Al irse, se dejó olvidadas una docena de naranjas que había traído en un pañuelo. Sham corrió tras él para devolvérselas, pero al volver nos dijo que el tartanero las había dejado en obsequio de Peggotty. Al día siguiente y en los sucesivos, volvió Mr. Barkis a la misma hora, y cada vez venía con un paquetito, que depositaba regularmente detrás de la puerta y que siempre olvidaba al marcharse. En sus regalos galantes había mucha variedad. Una vez, recuerdo que olvidó un cepillo, un acerico para clavar los alfileres, medio celemín de manzanas, un par de pendientes de azabache, una docena de cebollas de España, una caja de dominó, un canario en una jaula y un jamón en dulce. Recuerdo también que Mr. Barkis hacía el amor de un modo sumamente especial. No hablaba. Se sentaba al lado de la lumbre del mismo modo que se sentaba en el pescante y contemplaba a Peggotty sentada enfrente de él y ocupada en coser. Una noche, un tierno transporte, a lo que creo, se apoderó violentamente del cabo de cera de que se servía la joven para encerar el hilo, lo guardó en el bolsillo del chaleco y se lo llevó. Verdad es que tenía un gran placer en sacarlo de su bolsillo cada vez que se necesitaba, medio derretido, y lo volvía a guardar así que se habían servido de él. Además, parecía gozar plenamente de su silencio, sin creerse obligado a decir una palabra. Si, por casualidad, se le concedía un paseo a solas con su futura por la playa, se contentaba preguntándola de cuando en cuando qué tal estaba, y enseguida volvía a caer en su placidez amorosa. Algunos incidentes hacían que aquellas visitas fuesen cómicas de vez en cuando, pues recuerdo que, así que se alejaba Mr. Barkis, Peggotty se cubría la cara con el delantal y reía como una loca durante media hora. En resumen, todos nos reíamos más o menos, excepto la lamentable Mrs. Gummidge, que probablemente había sido cortejada del mismo modo en otro tiempo, puesto que siempre le venía a la memoria el recuerdo del otro. Estaba a punto de expirar la quincena. Hablóse de una partida que debían hacer juntos Mr. Barkis y Peggotty. Emilia y yo debíamos asistir también. Apenas pude dormir la víspera, pensando que iba a pasar todo el día al lado de Emilia. Todos nos levantamos muy temprano, y aún estábamos almorzando cuando vimos a lo lejos a Mr. Barkis, que guiaba una tartana más ligera que la suya. Peggotty llevaba un vestido sumamente sencillo, su traje de luto de costumbre. Mr. Barkis se había permitido el lujo de una casaca nueva de paño azul. El sastre se la había hecho tan cumplida que con las mangas no eran necesarios los guantes, ni aun para el frío más intenso. El cuello subía tan arriba que le levantaba los pelos a la coronilla. Los botones de metal eran como platos. Gracias a este traje, que se completaba con un pantalón gris y un chaleco de gamuza, Mr. Barkis me parecía un personaje de la mayor consideración. La señal de la marcha produjo cierta agitación. Mr. Daniel se armó de un zapato viejo que debían arrojar así que partiésemos, y que, según él, nos procuraría buena suerte. «A vos os corresponde esto», dijo Mr. Peggotty, alargando el singular talismán a Mrs. Gummidge. «No tal», replicó ésta. «Más vale, Daniel, que se encargue de ello cualquier otro. Yo misma soy una pobre criatura, sola en el mundo, y todo aquello que me recuerda lo que he perdido me parte el corazón». «Vamos, viejecita mía», añadió Mr. Peggotty, «tomad y arrojadle». «No, no, Daniel», repitió la vieja llorando a lágrima viva. «No puedo. Si supierais cuánto sufro, arrojadle vos». Pero la pobre Peggotty, que, así que se despidió de Cham, se había instalado con Mr. Barkis, Emilia y yo en el carricoche, se empeñó en que fuese Mrs. Gummidge quien lo arrojase, y la pobre vieja accedió al fin. Pero, ¡ay!, no bien lo hubo hecho, rompió a llorar amargamente, y casi echó a perder nuestra empresa, pues cayó en brazos de Cham y por poco se desmaya. Mr. Barkis no era hombre capaz de renunciar a una partida de campo por nada de este mundo, y aun cuando hubiese creído que Mrs. Gummidge se desmayaba de veras. Chasqueó el látigo y salimos al trote en dirección a la iglesia, donde empezamos por pararnos. Mr. Barkis ató el caballo a la verja, invitó a bajar a Peggotty, quien entró del brazo de su futuro, suplicándonos a Emilia y a mí que esperásemos un cuarto de hora. «Ya no estaremos juntos mucho tiempo», le dije a Emilia. «Así espero que pasaremos todo el día en buena armonía y seremos amigos». «No deseo otra cosa», respondióme. «Corriente, en ese caso empiezo por abrazaros». Emilia consintió en esta nueva prenda de alianza, pero cuando, exaltado por tal merced, la hice una declaración en regla, jurando que mataría a cualquiera que se atreviese a pedir su mano, la chiquilla se echó a reír estrepitosamente. Luego, tomando un aire grave e irguiéndose con la dignidad de una joven matrona, me dijo: «Sois un chiquillo». «¿Un chiquillo? Cuando acababa de declararme». Grande fue mi despecho. Pero ella se reía con tanta gracia que olvidé al mirarla aquella expresión que me degradaba a mis propios ojos. Peggotty y su futuro se tomaron algunos minutos más del cuarto de hora pedido. Sin embargo, al fin volvieron, y el caballo emprendió el trote hacia el campo. «A propósito, Mr. David», dijo Mr. Barkis, que a pesar de su reserva de costumbre, no podía guardar por más tiempo el secreto que se le había confiado. «¿Os acordáis del nombre que escribí en el toldo de mi tartana?» «Clara Peggotty», respondí. «¿A que no sabéis qué nombre escribiría si nuestro carricoche tuviese un toldo?» «Supongo que el mismo», contesté. «No, escribiría Clara Peggotty Barkis», exclamó lanzando una risotada que hizo estremecer la tartana. En pocas palabras, se acababan de casar y para eso habían entrado en la iglesia. Peggotty había decidido que la ceremonia se celebraría de aquel modo, sin padrinos. El sacristán había hecho las veces de padre. Peggotty se turbó un tanto cuando Mr. Barkis publicó bruscamente su matrimonio y me estrechó en sus brazos con mayor ternura para probarme que siempre ocupaba el mismo puesto en su corazón. Sin embargo, recobró su calma de siempre y manifestó lo mucho que se alegraba que todo se hubiese terminado pronto. Tomamos por un atajo y nos paramos en una venta donde se nos esperaba. Nos sirvieron una comida excelente y el día se terminó alegremente. Peggotty estaba tan a sus anchas como si hubiera llevado 10 años de casada, siempre la misma. Antes del té, nos llevó a Emilia y a mí a dar un paseo, dejando a Mr. Barkis que fumase su pipa filosóficamente y contemplase su felicidad. Hay que advertir que el matrimonio no le quitó el apetito, pues aun cuando comió perfectamente, pidió una loncha de jamón para cenar y la mojó con varias tazas de té. ¡Qué boda tan singular! Mil veces he pensado más tarde en la inocente originalidad de nuestra partida de campo. A la caída de la tarde subimos al coche, y durante el trayecto admiramos la bóveda celeste cuajada de estrellas. Como en Salem House había recibido algunas lecciones de astronomía elemental, hice alarde de mis conocimientos de colegial. Hasta el mismo Mr. Barkis me escuchaba con entusiasmo, y tal era su atención y el orgullo que me causaba que sentí en el alma que mis conocimientos no fueran más latos. ¡Ah! ¿Por qué no estaba tan versado en astrología como en las novelas? No obstante, Mr. Barkis seguía atónito ante tanta ciencia. Como en aquella época el prodigio a la moda era el trágico de 12 años que representaba el repertorio de Shakespeare en los principales teatros, Mr. Barkis dijo a su mujer señalándome: «Es un pequeño Roscius». Así que hube agotado el tema de las estrellas, o mejor dicho, la admiración de Mr. Barkis, Emilia y yo hicimos una capa de una lonja vieja encerada y nos resguardamos debajo durante el resto del camino. Qué felicidad el pensar que dos corazones tan inocentes como el de Emilia y el mío habían asistido a la boda de Peggotty. Grato me es pensar que los amores y las gracias de mi sueño formaban el invencible cortejo de aquel sencillo himeneo. Regresamos al barco antes de las 9 de la noche. Mr. Barkis y su esposa se dejaron ver un momento, retirándose enseguida al domicilio conyugal. Sentí por primera vez que había perdido a Peggotty. Se me figura que aquella noche me hubiera hallado muy triste bajo cualquier otro techo que el que protegía a mi querida Emilia. Mr. Daniel y Sham adivinaron mi secreto pensamiento y trataron de distraerme con sus solicitudes y cuidados. Sirvieron el té. Emilia acudió a sentarse a mi lado en el escaño de que nos habíamos servido la primera vez, cosa que hasta entonces no había hecho. Acepté con alma y vida todos aquellos consuelos. Era una noche de marea. Daniel, Peggotty y Sham salieron a la pesca. Enorgullecíme no poco creyéndome el protector de Emilia y de Mrs. Gummidge en la casa solitaria. ¡Ah! ¿Por qué no vino a atacarnos un león, una serpiente o cualquier otro monstruo menos terrible, para que yo me hubiese cubierto de gloria? Como ningún ser de esa especie se aventuró aquella noche en la playa de Yarmouth, preciso me fue contentarme con combatir en sueños con los dragones hasta la mañana siguiente. Pero lo que había visto era un sueño o una realidad. ¿Mr. Barkis existía o era un personaje imaginario? Hubiera podido pensarlo al despertarme al oír que Peggotty me llamaba como de costumbre. Después de almorzar, me llevó a su casa, que era muy bonita. Entre todos los muebles, el que llamó más mi atención y me maravilló fue un escritorio antiguo, de madera negra, que estaba en la sala pequeña, pues la cocina hacía las veces de sala principal. El escritorio se abría por la parte de arriba y formaba un pupitre, dejando ver en el fondo una magnífica edición en cuarto del Libro de los Mártires, de Fox, volumen del que no recuerdo una palabra por más que lo haya leído después muchas veces. Creo, sobre todo, que las estampas me edificaban. Representaban toda clase de negros horrores. Sea como quiera, no puedo separar el Libro de los Mártires del recuerdo de la casa de Peggotty. Despedíme aquel día de toda la familia de Daniel Peggotty para ir a instalarme en un cuartito que debía ser siempre el mío, en casa de Mr. Barkis. Así lo dijo Peggotty, mostrándome encima de una mesita, a la cabecera de la cama, el famoso Libro de los Cocodrilos. «Joven o viejo, mi querido David, mientras viva, mientras posea estas cuatro tejas, hallaréis este cuarto a vuestra disposición. Yo me encargo de tener cuidado de él, como lo tenía del que habitabais en Blunderstone, hijo mío. Aun cuando os fueseis a la China, os esperará a vuestro regreso, estad seguro. Excelente criatura. Nunca me cansaré de contar las pruebas de su perenne afección. Pero, ay, fue preciso darle el adiós y tomar el camino de Blunderstone. Quiso acompañarme en persona con Mr. Barkis y darme un último abrazo en la verja del parque. Cruel separación. Fácil será comprender lo que sentí al ver que se alejaba el carricoche, llevándose a Peggotty y dejándome solo debajo de los grandes álamos. Ya no debía hallar una casa amiga que me recibiese, ni una persona que me amase. Ya estaba de vuelta. Entonces fue cuando me vi tan abandonado, que no puedo recordarlo sin tener compasión de mí mismo. Mi aislamiento fue horrible. Ni un compañero de mi misma edad para jugar un momento, para cambiar una palabra. Mis lúgubres reflexiones fueron mis únicos compañeros. Aquel recuerdo viene a entristecer aún hoy la página que escribo. ¿Cuánto no hubiese dado porque se me enviara a la más severa escuela, donde hubiera podido aprender algo? Semejante esperanza me estaba prohibida. Me detestaban, apenas me miraban, o si lo hacían era con ojos que me llenaban de espanto. Se me figura que Mr. Murdstone no estaba del todo bien en sus negocios, pero a ser millonario, no por eso me hubiese querido más. Se me figura que le estorbaba mi presencia, pues le recordaba que tenía ciertos deberes que cumplir conmigo, y se salió con la suya. No me maltrataban, ni pegaban, ni tampoco me privaban de comer, pero era la víctima de un frío y sistemático abandono. ¿Qué hubieran hecho conmigo si hubiese caído enfermo? Puede casi asegurarse que me habrían abandonado en mi cuarto y habría muerto por falta de cuidados. Cuando Mr. y Mrs. Murdstone vivían en casa, comía con ellos, y solo cuando se ausentaban. Verdad es que tenía libertad para pasearme por todas partes, a condición que evitase las personas que pudieran interesarse por mí. Temían, sin duda, que me quejase y que el recuerdo de mi madre o de mi padre no me diese un protector, por lo cual aceptaba muy raramente las invitaciones que asiduamente me hacía Mr. Shillip. Sin embargo, de cuando en cuando pasaba alguna tarde en su gabinete de cirugía, leyendo allí como en todas partes, pues afortunadamente había conservado la pasión por los libros. Cuando no leía, trataba de ser útil, majando algunas drogas en un mortero bajo la dirección del buen Esculapio. Como el odio que habían mostrado a Peggotty desde un principio continuaba, rara vez me dejaban ir a verla. Fiel a su promesa, ella venía a verme o me encontraba en algún lado todas las semanas y nunca con las manos vacías. Después de negarse y regañar, acabaron por dejarme ir a pasar algunos días a Yarmouth, aunque de tarde en tarde. Allí supe el defecto de Mr. Barkis. Era un poco avaro, o un poco roñoso, como decía Peggotty, que a fuer de esposa respetuosa no hubiese querido emplear la primera palabra al hablar de su marido. A Mr. Barkis le gustaba ahorrar. Reunía su pacotilla en un cofre colocado debajo de su cama y que, según él, contenía harapos. Para sustraer de aquel cofrecillo el dinero necesario para el gasto de la semana, Peggotty estaba reducida a una porción de artificios y escaramuzas. Ya he dicho que había conservado mi pasión a la lectura. Hubiera sido completamente desgraciado sin la biblioteca de mi padre. Los libros, mis fieles amigos, me hallaron fieles como ellos. Los leía y releía siempre con un nuevo placer. Por fin, un episodio vino a variar aquella monótona existencia. Estaba destinado a una nueva prueba, y he aquí cómo se presentó. Fuime una mañana a soñar tranquilamente, según costumbre. Volvía poco a poco de mi solitaria excursión, cuando al revolver una de las callejuelas de Blunderstone, hallé a Mr. Murdstone en compañía de otro caballero. —¡Ah, es Brooks! —Dispensad, caballero —respondí—. Soy David Copperfield. No tal, replicó él. Sois Brooks, Brooks de Sheffield. Ese es vuestro nombre. Creo que el lector recordará el paseo que di un día con Mr. Murdstone por Lowestoft, el encuentro con sus dos amigos y el nombre que me pusieron para poder hablar de mí a su antojo y reírse de mi inocencia. Miré atentamente a aquel señor que persistía en llamarme Brooks y reconocí a Mr. Kenyon. ¿Qué tal estáis, Brooks? ¿En qué colegio os halláis? Me preguntó Mr. Kenyon, apoyando la mano en mi hombro para que me detuviera y haciéndome dar vueltas como un trompo. No sabía qué responder, y mis ojos interrogaron tímidamente a los de Mr. Murdstone, que contestó por mí. Por el momento está en casa. No va a ningún colegio. No sé qué hacer con él. Es una cosa tan difícil. Y acompañó sus palabras con una mirada tan severa que me dio miedo. Luego separó su vista de mí y arrugó el entrecejo para demostrar su aversión. Traté de librarme de la mano que pesaba siempre sobre mi hombro, pero Mr. Kenyon hubiera querido prolongar la entrevista. «Supongo que continuáis siendo tan inteligente como en otro tiempo», me dijo. «Sí, sí, no tiene nada de tonto», respondió Mr. Murdstone con impaciencia. «Mejoraríais en dejarle marchar. No creáis que os agradezca el que le detengáis». A esta insinuación, Mr. Kenyon me soltó y yo me eché a correr en dirección a la casa. Antes de tomar la callejuela que conducía a la verja del jardín, me detuve, y al volver la cabeza vi a Mr. Murdstone apoyado en la puerta del cementerio mientras escuchaba a Mr. Kenyon. Siguióme con la vista y comprendí que hablaban de mí. Mr. Kenyon durmió aquel día en Blunderstone, y a la mañana siguiente almorzó con nosotros. Así que se acabó el desayuno, retiré mi silla para alejarme, pero Mr. Murdstone me llamó. Sentóse al lado de una mesita, en la que su hermana se instaló al mismo tiempo, y se puso a escribir. Mr. Kenyon, con las manos en los bolsillos, miraba por la ventana y yo examinaba a los tres. «David», me dijo Mr. Murdstone con gravedad, «la inacción es perjudicial para la juventud, que no debe pasar el tiempo mostrándose mohina». «Como vos, por ejemplo», añadió su hermana. «Juana Murdstone, haced el favor de dejarme hablar solo». «Prosigo, pues, David. La inacción es sumamente perjudicial para la juventud, y no debe pasar el tiempo como vos, que necesitáis una gran sujeción, y a quien el mayor servicio que puede hacerse es acostumbrarle al trabajo. Así pues, es preciso domaros y corregiros, David». «Pues la obstinación no sirve para nada aquí», añadió su hermana. «Este niño necesita que se le tenga muy sujeto, y se le tendrá. Sí, señor». Mr. Murdstone, al oír que le interrumpían de nuevo, miró a su hermana con un aire de aprobación y censura a la vez. Enseguida continuó. «Supongo que sabréis, David, que no soy rico. Si no lo sabíais, ya estáis enterado. Habéis recibido cierta dosis de educación. Esta cuesta un dineral, pero aun cuando no fuera tan gravosa, mi opinión es que no sería ventajoso para vos volver a un colegio. ¿Qué perspectiva se presenta ante vuestros ojos? La lucha con la sociedad. En ese caso, lo mejor es que empiece cuanto antes». Se me figura que la lucha había ya empezado en mi respectiva escala. A pesar de ser una criatura, me asaltó esta reflexión durante aquel diálogo. «¿Habéis oído hablar por casualidad de la factoría?», dijo Mr. Murdstone. «¿De la factoría?», repetí yo. «Sí, de la factoría de Murdstone y Grimby para el comercio de vinos». Debíle parecer mal informado respecto al particular, pues añadió. «Habéis debido oír mentar lo que os digo, o al menos la razón social, las bodegas o algo parecido». «Creo que sí, señor», repliqué. «Algo he oído de eso». y efectivamente tenía entendido, aunque vagamente, que Mr. Murdstone y su hermana tenían cierta participación en no sé qué negocio. Sí, lo he oído, pero no recuerdo cuándo. Eso importa poco, replicó. Mr. Kenyon dirige la casa. Miré con cierta deferencia a Mr. Kenyon, que continuaba asomado a la ventana. Mr. Kenyon, dijo Mr. Murdstone, me ha participado que en la casa hay empleados otros jóvenes de vuestra edad, y que bien podéis entrar bajo las mismas condiciones que los otros. Si no hay otra perspectiva que esa, observó Mr. Kenyon en voz baja, volviéndose hacia nosotros. Un gesto de impaciencia fue la única respuesta que dio Mr. Murdstone a semejante interrupción. Luego continuó así el hilo de su discurso. Las condiciones se reducen a que ganaréis lo bastante para manteneros como queráis y guardar el resto para vuestros otros gastos. Yo me encargo y me ocupo ya de vuestro alojamiento, lo mismo que de la ropa limpia. Yo arreglaré esos gastos, dijo la hermana. También nos encargaremos de vestiros, pues por el pronto no podéis ganar lo suficiente para eso. Así pues, David, vais a marchar a Londres con Mr. Kenyon para debutar allí en la vida práctica. En resumen, dijo la hermana, queriendo simplificar el resumen, ya se os han dado los medios necesarios para vivir. Os toca cumplir con vuestro deber. Por más que comprendí que aquello era una manera de desembarazarse de mí, no recuerdo a punto fijo si me alegré o no. Probablemente tuve que luchar con la confusión de mis ideas, sin poder fijarme positivamente en ninguna, pues teniendo que salir al día siguiente con Mr. Kenyon, me faltaba el tiempo para ello. M., lector amigo, a la mañana siguiente, con un sombrero gris bastante usado, y con un crespón negro, con una chaqueta negra y un pantalón de terciopelo, a rayas, que según Miss Murdstone era la mejor armadura para proteger las piernas en la batalla de la vida. Así iba vestido, llevando todo cuanto poseía en el mundo en un baúl pequeño. Pobre niño aislado, como hubiera podido decir la llorona Mistress Gummidge. Instaléme en la silla de posta de alquiler que debía conducir a Mr. Kenyon hasta Yarmouth, donde tomaríamos la diligencia de Londres. Adiós, querida casa. Adiós, iglesia, que os veo en lontananza. Por más que vuelvo la cabeza, no distingo ni la tumba, ni el ciprés, ni aun siquiera la veleta del campanario. Fin del capítulo 9.